Bueno, seguimos en la tarde del 88.9. El Consejo Municipal está analizando el presupuesto enviado por el Ejecutivo. Hoy hubo reunión de comisión. Estamos en comunicación con el concejal Hugo Bacinha. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Américo. ¿Qué puede anticipar o qué es lo que pasó hoy con la reunión de comisión? ¿Se avanzó? ¿Cuáles serían los pasos a seguir con respecto al tema del presupuesto? Bueno, en este caso puntual, el presupuesto ingresó el día 20, en el cual, bueno, hoy tuvimos reunión con los concejales, en el cual, bueno, se dispuso, ¿no?, a hacer todas las reuniones pertinentes con respecto a las dudas que tengan sobre el presupuesto y algún cambio que ahí que pudiera sugerir alguno de los bloques, en el cual, bueno, yo pienso que durante el mes de enero no se va a tratar el día de jueves, que es la última reunión, sí. Yo creo que estamos en condiciones de tratarlo a los 40 días, fin de enero, ya se puede estar tratando este proyecto tan importante para la ciudad. Así que bueno, se resolvió el día jueves, va a ir el secretario de Hacienda, Franco Comelli, para que explique cada ítem, ¿no?, del presupuesto. Y de ahí estar, bueno, dispuesto a todas las preguntas que se le puedan hacer y las dudas que tengan. Vos sabés que durante el mes de enero y febrero no hay sesiones ordinarias, pero sí el trabajo del concejal sigue. Así que bueno, yo creo que tenemos bastante tiempo para sacarnos todas las dudas y poder preguntar y pedir los informes de cada una de las dudas que tenga. Así que bueno, yo pienso que a fin de enero estaríamos en condiciones de ver el tratamiento del presupuesto en una extraordinaria, que bueno, ya dijo el señor intendente que la va a pedir, hoy estuve con él, para que, bueno, esta ordenanza es como la ordenanza positiva, son las dos ordenanzas más importantes que tiene un ejecutivo de cualquier municipio, cualquier provincia, nación, para poder, bueno, administrar los recursos y poder llevar adelante su funcionamiento. Así que yo pienso que esta herramienta que se da lo antes posible. No estaba de acuerdo por ahí hacerlo en 4 o 5 días, porque es un presupuesto en el cual tiene muchos ítems, tiene más de 160 ítems, en el cual, bueno, son muchos números y hay que preguntar, y yo creo que creo que el Ejecutivo y el Consejo podemos llegar a fin de mes a tratarlo. De acuerdo a la cifra del año pasado, digamos, debe ser bastante importante lo que significa la evolución económica, lo que hace inflación, todo eso. ¿A cuánto asciende concretamente el presupuesto? Y mira, el presupuesto del año pasado fue aproximadamente 2.000 millones de pesos, y hoy estamos, ya lo dijo, bueno, en conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, en un presupuesto total en 3.500 millones aproximadamente. Hubo una demora, yo creo que el presupuesto por ley se tiene que presentar en septiembre, 2 meses antes, pero bueno, yo creo que está bien, este año, un año muy, muy comprometido con respecto a la inflación, se presentó a fin de diciembre, que creo que no está mal porque pasa a ser más real todavía. No es lo mismo un presupuesto presentado con esta variación de precios en septiembre que en diciembre. Así que bueno, yo pienso que la demora fue esta, hubo una reformulación que se votó la semana pasada. Está el presupuesto del Consejo también, que bueno, que lo tenemos que aprobar y también va a cambiar ese número. Así que bueno, yo pienso que hay un incremento entre 70 y 80% con respecto al año anterior. Perfecto. ¿Queda alguna ordenanza de preponderancia en lo que significa este año para ser tratada? ¿Cómo? Si queda alguna ordenanza preponderante de este año para ser tratada, ¿quedó alguna, digamos, en lo que significó el trabajo de Sí, ustedes? mirá, nosotros hoy casualmente ya el día jueves vamos a tratar una ordenanza importante para un barrio de la ciudad, que es la segunda etapa del barrio Santa Margarita, en el cual es una contribución por mejora. Mañana tenemos la licitación de todos los insumos, que es la piedra, que se va a hacer el municipio, en el cual, bueno, es una ordenanza importante porque necesitamos esa ordenanza para ya empezar ese ripio en el mes de febrero. Después, bueno, hay una ordenanza presentada para hacer un observatorio vial, en el cual es una ordenanza de estadística respecto a todos los problemas viales que existe en la ciudad. Creo que es importante también, donde, bueno, eso podría tener ya un panorama de cuáles son las necesidades para poder, bueno, circular en nuestra ciudad con autos, camiones, con bicicleta, motos, para la tercera edad, gente con discapacidad. Yo creo que, bueno, esa ordenanza va a ser tratada el día jueves. Y después otra ordenanza que quedó, que es la de alcoholemia cero, que es una ordenanza que ya varios municipios la están imponiendo, pero también a la espera que la provincia dicte una ley. Esta provincia no tiene todavía la ley, la alcoholemia cero, la tiene solamente para los profesionales, y la idea es que sea para todos, ¿no? Para todos los que conducen un vehículo, que no haya este margen de 0,5, que por ahí puede llegar a tener problemas porque uno juega con ese margen a veces. Y bueno, esa ordenanza se pasó a comisión, pero yo pienso que es una ordenanza importante también para la ciudad. Hay un proyecto que fue enviado por la vecindad del Tropezón, el cambio de una calle con el nombre de Roberto Primón. ¿Eso no fue tratado? No, eso está en comisión. Nosotros realmente queríamos, estuvimos hablando con la comisión, con el presidente de la vecinal, y la idea, bueno, que presenten, cuando uno cambia el nombre de alguna calle, necesita un consenso de todos los vecinos, y la idea es esa, bueno, que ellos junten la firma para que la mayor cantidad de vecinos estén de acuerdo. Así que ellos quedaron en llevar esa lista con la firma de los vecinos. Así se hizo, por ejemplo, con el cambio de la calle Chapo Nocioni, en el cual, bueno, se presentó, hubo un acatamiento del 100% de querer cambiar la calle. Bueno, así que, bueno, estamos a la espera de que, bueno, de que los vecinos, bueno, de que tengamos esa lista en mano para poder, bueno, para que haya un consenso muy grande y que se pueda cambiar algo tan importante en la calle de a un dirigente de esa vecinal que, bueno, que hizo mucho por esa vecinal. Perfecto, Hugo, agradecerte por el momento, lo mejor para vos el próximo año, así que estaremos en contacto a partir del 2023. Bueno, gracias a vos, bueno, y te deseo feliz año, y a todos los galvenses que tengamos un año más tranquilo y que podamos, ¿no?, tener ese año que todos queremos, ¿no? Estar contento, estar con ganas de progresar, llevar adelante, ¿no?, a nuestra familia y todo eso. Así que, bueno, les deseo a todos feliz año y muchas gracias. Bueno, agradecido a vos. Ahí estuvo el concejal Hugo.